Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 24 de abril de este 2023, son las 8:30, ahí vamos a estar contigo hasta las 10:30, así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar nuestros podcasts en el canal de iVoox y también podrás disfrutar en Spotify de las listas de reproducción de todos los temazos que suenan en nuestras segundas horas. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Estamos realizando la grabación de este programa en la sede de Zurbanan Rock Bar en la calle Blanca de Castilla número 2. En este estudio de radio pequeñito que nos hemos montado los Heavies de Burgos, donde está también la sede de la Asociación de la Peña Blusas del Metal. Estamos aquí con nuestra gente, están ahí tomando sus cervecitas y disfrutando de buena música. Les mandamos un enorme saludo y a todos vosotros os animamos a que estéis estas dos horitas aquí con nosotros. Yo estoy muy bien acompañado, como siempre, con mis compañeros. Tengo aquí a mi ladito a Laura Sagredo. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Pues sí, una semana más dispuestos a dar 120 minutos de caña. Y quien no puede faltar a mi otro ladito es mi amigo Chuchi. Buenas noches. Buenas tardes, noches. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí de una noche, una tarde más desde Gamonal. Estamos aquí colocados, yo parezco Jesucristo y vosotros los dos malhechores. No digas que estamos colocados, que nos van a tomar por humo. Nos tienes siempre a tus pies, ¿has visto? No, hombre, no. Lo que estamos aquí es muy contentos y preparados y dispuestos para disfrutar. Así que, como siempre decimos, suban el volumen en su radio o en su ordenador y prepárense para esta descarga de 120 minutos que comienza ahora. Y aquí nuestro compañero Chuchi va a abrir la puerta del Gehenna. Pues con este sonido de metal alternativo arrancamos el programa número 224 con la banda Anchor, banda formada en Tarragona. Ya llevan desde el 2003 sus 20 añitos y tras 4 años de parón vuelven mostrando potencia, energía y calidad, con Jesse Williams a la voz y con la incorporación a la batería de la chica griega Elaine Nota, ex Nervosa. Esta primavera publicarán su nuevo disco y uno de los temazos que era incluido en él ya está sonando. Esto es Prisoner. Survive. Yeah. desde Croacia llega una de las voces que nos voló la cabeza en Zurbarán Rock Burgos 2019 con Animal Drive. Es Jelusic, con su primer trabajo en solitario, Healer. Tendremos la oportunidad de ver de nuevo en directo a este crack en Burgos este viernes 28 de abril en el evento organizado por la Asociación Burgos Heavy Metal y estarán junto a Feternoon. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y continuamos con la banda alemana Thunder and Lightning, que llevan dando caña desde 2004 y acaban de lanzar el sencillo que ya suena aquí en la puerta del Jena, Self-Declared Messias. Y continuamos con un poquito de metal en castellano y lo hacemos con otra de las bandas que podremos disfrutar este viernes 28 de abril en Burgos, junto a Gelusi. Ellos son Ad Eternum. La banda de Santurce publicó el pasado año su segundo trabajo de estudio llamado Creando Sueños, del cual disfrutamos de este temazo que está incluido, dedicado a las mujeres dentro del heavy y el rock. Sonando está Chica Mala. Y una semana más tenemos nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Yo hoy os traigo a la banda americana Loud and Clear. Loud and Clear cuenta con dos álbumes de estudio y una banda que practica un hard AOR bastante bueno, ya moderno, ya de finales de los 90. El tema que os traigo pertenece a su primer álbum, llamado Loud and Clear, como ellos mismos, del año 1997, y que vais a comprobar que suena muy bien. Los dos discos, la verdad, que están en una misma onda, sus dos álbumes, y nada, espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Loud and Clear y el tema My Am Is True. Yeah.

Y seguimos con un poquito de hard rock en castellano y lo hacemos con los bilbaínos Budasan, que con una renovada formación han lanzado nuevo álbum de estudio este 20 de abril, con 10 temas, el cual ya estáis disfrutando del temazo que da nombre al disco, Nada es para siempre. La razón me despertó, me enseñó los dientes y dejó tu risa en un rincón. Fue tan difícil navegar a contracorriente encadenado al limón y aceptar que fue un error querer tenemos aquí ya preparada nuestra sección de efemérides del metal. ¿Sabéis lo que es una efeméride, chavales? Que nuestros compañeros de Blusas del Metal, la cuadrilla de la carroza, es una efeméride que viene aquí, como los programas los grabamos los jueves, vienen todos los jueves aquí a la sede de Zurbarán Rock Bar, después de estar trabajando duro en la nave, haciendo la carroza que estos San Pedro en Burgos lo va a petar, así que un saludo muy fuerte a los carroceros que no carrozas, que vienen aquí todos los jueves, ¿eh? ¿Cómo saludan ahí? Muy grandes el curro que están haciendo y que esté todo el mundo pendiente ya, porque va a ser una pasada la que están liando aquí esta peña, esta cuadrilla. A ver, efemérides, Pues vamos con ello, vamos con ello. Tal día como hoy, en 1981, la banda Mötley Crüe da su primer concierto en el Star Wars Strip. Y un 24 de abril, pero de 1989, Black Sabbath lanzó su 14th trabajo de estudio, Hitler's Cross. Y viniéndonos más cerquita, ya una banda que estará en el Zurbarán Rock en esta edición de este año, en el año 2012, Ángelus Apátrida lanzaba su cuarto disco, The Call. Y hoy ya vamos a ser breves. ¿Ponemos ya el temazo? Venga, ponlo ya. Vamos a por ello. Aquí. Sí, señor. Y es que un 24 de abril del año 2012, la banda polaca Crystal Reaper lanzó su 7th trabajo de estudio, Crimen Excepta, en el que se incluye el tema que está ya aquí sonando, Witchsmart, en el que Marta Gabriel eleva su voz y nos la deja así de lúcida. But you die. Y continuamos hablando de más música en directo aquí en Burgos con la banda sueca Screamer, quienes tendremos la oportunidad de ver el domingo 30 de abril en la sala Soho de Burgos, de la mano del pub Harran Heavy, donde podemos encontrar allí las entradas para este bolo. El pasado 13 de enero publicaron su último trabajo de estudio con temazos como este que da nombre Kingmaker y que suena aquí en La Puerta del Gehenna. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. En G3 Bar, la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar, la frase and friends. Y cambiando de registro, nos emergemos en el metal oscuro, agresivo y melodioso de los alemanes Turkandra, banda de black metal con 20 años a sus espaldas, que nos presentarán su quinto álbum de estudio el próximo 19 de mayo. Y ya está sonando como anticipo en La Puerta del Gehenna este temazo que dará nombre al disco, como es High the Abyss. y seguimos con una suena, de esas... ¿Cómo suena este temazo? Pues una de esas cosas que tanto nos gustan, que es animando a consumir música en directo. Y estos son los canadienses Skullfish, que estarán aquí en Burgos el próximo domingo 30 de enero, teloneados por Screamer. No, 30 de abril. Que te pongo el micrófono. Domingo 30 de abril. Claramente. 20 de abril. Estarán el domingo 30 de abril en la sala Soho. Las entradas están ya a la venta en el Hard and Heavy. Y esto que está sonando es Heat of the Pack, de su tercer LP de 2011. ¡A disfrutarlo! Vaya temazo de Skullfish, una de las bandas favoritas de nuestro amigo Carlos Medrano, que es el autor intelectual de estos 13 temazos que van a sonar a continuación. Bueno, y es que vaya fin de semana que nos viene, además de la segunda hora que nos viene cargadita, pero es que vaya fin de semana que tenemos al frente, ¿no? El viernes con el concierto de Ad Eternum y Jelusic, y el domingo con el de Screamer y Skullfish, así que una pasada, un montón de música en directo con la que disfrutar aquí en Burgos. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie, porque ahora nos vamos a enfrentar a otra segunda hora con 13 temazos que presentará aquí nuestro compañero Chuchi y que han sido seleccionados por nuestro amigo, compañero, camarada Carlos Medrano. Bueno, ya sabéis que para la emisión aquí en Burgos se repite nuestro programa los miércoles alrededor de las 12 de la noche, y la semana que viene, Chuchi, el día 1 juega el Burgos Club de Fútbol en nuestro horario, y les vamos a ceder a los chavales el espacio, ¿no? Así que nos vamos al día 2. Al martes 2 a la misma hora, a partir de las 8:30. O sea que no les decimos que jueguen el día 2 el Burgos. No, que jueguen el 1 y a ser posible que ganen. Como dice Laura, y si no lo podéis ir al campo, podéis ir al Cobol. ¿No dices eso en el anuncio? La cafetería Cobol. Dilo. Que tu equipo, el Burgos Club. El Burgos Club de Fútbol. Con lo bien que lo dice y lo bonito. Bueno, hablábamos de la cafetería Cobol. Vamos a decir quiénes son nuestros patrocinadores. Baluarte del programa, Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25. Maderbi, tu almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com. Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 3. La cervecería Munchen en la calle San Juan número 27. El bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35. Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Bar La Frase and Friends en G3. Y el bar Cafetería Cobol en Carretera Poza 59. No me miréis. ¿Qué quieres que hagamos? Que salgamos corriendo. No, estáis ahí mirándome como si fuera la primera vez que lo escucháis. Bueno, lo que siempre decimos también es que este programa La Puerta del GENA está producido por la Asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos y promotora de la peña Blusas del Metal, que bueno, ya se acercan los San Pedro, se están preparando la carroza, va a ser un espectáculo y no puede pasar un programa sin que hablemos de Zurbarán Rock Burgos. Laura. El festival gratuito de los días 7 y 8 de julio en el Parque de San Agustín de aquí, de Burgos, con 16 bandazas en dos escenarios, y si hasta la quinta edición ha sido un espectáculo, esperemos que este año sea apoteósico. Escenario Diario de Burgos, escenario Baldo Rock, 7 y 8 de julio, apuntemos esa fecha, un festival que es una auténtica pasada. Bueno, nos vamos a despedir los que hemos estado aquí esta primera horita de Heavy Metal. Laura Sagredo. Pues un placer como siempre, y nos vemos en los escenarios, no, pero viendo a los escenarios abajo, en la música en directo. Abajo, según estás abajo ahí, podéis encontrar a Laura, seguro que la veréis allí con una sonrisa y una cervecita, ¿eh? O dos. Chuchi. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y animando a la gente a que consuma música, que viene un fin de semana muy agradecido como grandes bandas, y eso, a disfrutarlo y a consumir música como tiene que ser. La cultura está en la calle y a por ella. Y en las salas, y en las salas. Bueno, y de quien también nos queremos despedir es de nuestro amigo Fragel, que como cada jueves aquí ha estado con nosotros atendiendo la barra de Zurbarán Rock Bar. Le mandamos también un fuerte saludo, y a todos vosotros y vosotras, suerte, salud y heavy metal. Un Fragel. Mami, he atrapado un Fragel. Vamos a jugar. Ven a Fragel Rock. Dark, burning bright. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Around the pearl you'll all be Hemos disfrutado del heavy metal melódico de la alianza de los americanos con los italianos, la banda Enemy Ace, y el tema Peace and the Glory, publicado el pasado año. Arrancábamos esta segunda hora con los míticos Twister Sister y el tema publicado el año 65, como era Come Out and Play. Y vamos a continuar con heavy metal. Desde Grecia nos llega la banda Steel Arctus y el tema que publica el pasado año, como es Master of War. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605.

tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchel. Y esto que sonaba era la banda francesa de heavy metal Rising Steel y el tema Run For Your Life. Y vamos a continuar con un tema de power metal con la banda sueca Vandor y el tema Enter to Light. I live without a name, been away from the end.

Y hemos disfrutado del speed metal de los alemanes Space Chaser y el tema Juggernaut, publicado en el año 2021. Y ya despedimos esta segunda hora de 13 temazos brindados por nuestro compañero y amigo Carlos Medrano, Fraggle. Y el tema para despedir es Power Metal alemán, la banda Steel Engraved y el tema Generation Headless.